quedaron en el lugar. Ay, ay, ay, bueno. Vamos a estar en nota con las seños, van a estar laburando hasta las 12 y ahí a las 12 nos contactamos. Otro hecho delictivo. Ya vamos a estar hablando de violencia urbana también, pero nos vamos a algo más grato, el Tano Ditria con voces de protagonistas, allí con los héroes de Malvina y con los héroes del Juan Amanso. Tano, querido. Sí, Fede, acá estamos, bueno, ahí están terminando de sacarse la foto. Lo vamos a molestar un ratito, profe. Profe Horacio Mojano, quien fue tuvo a cargo de la actividad, espero se puede escuchar bien el sonido. Bueno, profe, ¿contento con la actividad? Sí, la verdad que muy contento, muy felices. La idea que teníamos era, bueno, de construir el memorial para honrar a los veteranos y caídos de Malvinas, pero lo más importante es que queríamos reunir todas estas escuelas para que nuestros chicos fueran agentes multiplicadores y no olvidarnos de esta gente. Que mis alumnos el otro día lo definieron muy bien, ellos me decían, no son ni veteranos ni caídos, para nosotros son los héroes de Malvinas. O sea que estamos muy felices y muy emocionados con el trabajo que se ha realizado. Usted cuando habló recién, decía fue un mes sin carpeta, pero donde más aprender. Exactamente, un mes exacto cumplimos. Los chicos vinieron de lunes a viernes, 4 horas por día. No tuvieron recreos, no vieron una carpeta, no agarraron una lapicera, pero en todo lo que hicieron acá en ese tiempo aprendieron más que lo que se puede llegar a aprender en un año, porque tuvimos la suerte de poder compartir y convivir con los veteranos de Malvinas. Entonces, para ellos fue fabuloso todo lo que se llevan, todas las experiencias, las anécdotas y todo lo que aprendimos acá y pusimos en juego. Okay, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por el agua. Muchas gracias y bueno, y espero, como lo dije antes, es un proyecto de la Juan Amanso. Invitamos a todas las instituciones de la villa para convertir este predio en un museo de cielo abierto de Malvinas. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Cari, la palabra de Horacio Mojano, profe docente a cargo de la actividad. Cuánta emoción, Dano, ¿no? Cuánta emoción reflejada en el tono de la declaración del profe, ¿no? Tano, querido. No está recién. Ahí está. A ver, estamos tratando de alejarnos un poquito de sonido que está bastante elevado para buscar a algunos de los veteranos y charlar un ratito con ellos. A ver, para ir contándoles, ahora si viene una muestra fotográfica que está en la Casa de la Cultura. El mural obviamente queda aquí en este espacio que tiene el Centro de Veteranos, con la ilusión, después vamos a charlar, de que sea próximamente un museo a cielo abierto. Así lo pidieron algunos de los veteranos cuando les tocó hablar y tomar la palabra. Es una gran iniciativa. Ya vamos a estar repasando en el bloque cultural los horarios y hasta qué fecha va a estar esta muestra fotográfica en la Casa de la Cultura de Villacende, allí en calle Figueroa Alcorta, gracias a prensa de la MUNI y de la Villa, porque nos ha pasado toda la data. De hecho, ya estamos publicando en redes sociales. Tano, querido. Sí, acá, lo vamos a molestar un poquito, Andrés. Kenny, ex combatiente, que tomó la palabra, bueno, todos se acercan a saludarlo y demás. A ver, lo molesta un ratito. No está mal, ¿no? Sí, antes estaba mío para Radio Nexo. Preguntarte cómo lo sentiste, cómo lo viste. Ah, vos lo viviste con nosotros. No fue apuntado tan solamente al veterano, si fue a la comunidad. Malvinas somos todos y hay que entender que somos todos. Y este fue el mejor ejemplo. Que somos todos, que las cosas son pequeñas tal vez las que hacemos. Pero es importante que las hagamos. Eso, así que muy emotivo y muchas gracias a todos. A toda la comunidad, a los alumnos, a la gente joven, a la intendencia, que muchas veces criticamos el accionar. Pero hoy la dirigencia política tuvo la altura y nos acompañó desde el primer momento. Así que venga parte de los alumnos de Juan Amanso. No, son chicos con una enseñanza, pero le sobra corazón, ¿viste? Aprendimos nosotros de ellos, bajo la lluvia, estar haciendo el mural, ¿viste? Haber compartido unos criollitos, el desayuno, con los profe. Así que la verdad que ha sido algo muy distinto. Muy distinto. No ha sido tan protocolar, hemos estado más unidos de corazón, inclusive vos también, te he visto trabajar y emocionar. Así que qué bueno, un día maravilloso. Y todo ese proceso con los chicos, contanos cómo fue, pues forma parte de la educación. Los chicos en el estudio recién decían, ojalá algún día las Malvinas se recuperen con educación. Y eso es parte también. Claro, la educación nos va a llevar a recuperarla. Pero esa es la batalla que estamos librando, no sé si te das cuenta. Porque estas pequeñas cosas se multiplican en el país y lo sabe la prensa internacional. Esta es la batalla que estamos ganando con la gente joven. Esta es la batalla. Tener la humildad de ser elegido para una situación que tuvimos que vivir. Pero ellos también están siendo elegidos para que la historia pase limpia. Entonces, el proceso fue hermoso de este mes que compartimos con el colegio. No te imaginas lo que fue. Terminamos aprendiendo nosotros, ellos. Veníamos y se alegraban, ¿viste? Sin palabras, no hay a veces palabras para... Andrés, este espacio sería lindo que sea un museo así. Es que es, ya lo es, ya lo vivimos hoy. Entonces, todo el que pase por acá va a saber que vivió acá un acto emotivo muy fuerte. Así que va a ser un museo. Y todo, va a ser un museo de todo. Porque Malvinas somos todos. Somos todos en una tierra muy nuestra, muy cerca. Estamos a una hora de Malvinas. Estamos, si te acercas a Río Gallego, estamos ahí nomás. Entonces... Hoy estuvimos en Malvinas, hoy todos estuvimos en Malvinas. Es imposible que ustedes no la sientan propia, ¿no? Sobre todo ustedes. No, pero sobre todo ustedes. Sí, pero nosotros tenemos el compromiso de nuestros compañeros que quedaron, que son los verdaderos héroes. Héroes el que dio un poco más. Ellos dieron un poco más y quedaron allá. Para que nosotros pudiéramos haber tenido... Ellos no tuvieron una vida, nosotros sí. Entonces, ¿cómo no pensar... De que están hoy acá y que son nuestras, realmente. Nosotros tenemos que tratar de que ustedes sientan lo mismo. Gracias, Andrés, y lo confíe. Gracias a vos. Gracias a vos por transmitir. La palabra de Andrés Geni, un genio, charlando acá con nosotros. La verdad que contando un poquito, vos fíjate, siempre dijo, no, las Malvinas somos todos. Y la sienten como propias por los que quedaron y por los que volvieron. Cuánta emoción, Tano, en un móvil, excelente el laburo. Y me quedo también con algo que decía, no tanto protocolo, hemos ido un montón de actos de los héroes, y esto fue acertado, no sé quién lo ha organizado, si ha sido el MUNI o no, pero digo, con los chicos, un proceso de un mes, dijo ahí recién el entrevistado. Esto que acabamos de cubrir fue la coronación de un mes a puro Malvinas, ¿no? La verdad que sí, Fede, coincido con lo que decías. En este caso, generado por los alumnos de Juan Amanso, pero pulgar en el alto para el acompañamiento de la MUNI, en un acto que tuvo de todo, esa cuestión emotiva, cuando se entonaban canciones que nos identifican tanto, que por ahí no fue tan protocolar, que después tuvo el pedido de uno de los combatientes de que esto sea realmente un museo a cielo abierto. Ojalá que el acierto de hoy siga con el compromiso de que de a poquito vaya tomando aún mucho más valor del que ya tiene con este primer mural, este lindo espacio del Centro de Veteranos, y de acá a un tiempo no muy lejano lo veamos como un museo a cielo abierto. Damos vuelta a la página, Tano, te convocamos en minutos para otras noticias en la villa, dale. Dale, Fede, abrazo. 11:10 en la República Argentina. Qué lindo, qué emotivo. Sí, la verdad que también me quedé con eso, ¿no? Que lo que dijo el ex combatiente, menos protocolar la actividad y más de compartir desde el corazón, ¿no? Uh-huh. Porque Malvinas nos mueve a todos. Y también me quedo con esta palabra multiplicar, que también hablaba, ¿no? Multiplicar la historia, multiplicar el compromiso, multiplicar los valores, multiplicar también la conciencia de lo que fue Malvinas, sobre todo para las generaciones que no vivieron esa época en nuestro país y que sí es necesario mantenerla viva todo el tiempo. Y para eso se necesita menos acciones justamente protocolares y acciones más vivas como esta que permitan mirarlo desde otro lado y no tanto desde un acto simbólico que se hace solamente una fecha, ¿no? Otra de las grandes noticias del viernes. Yo me quedo con aquello que sucedió, ¿no? En el percibir la voz de los que recién entrevistábamos, ¿no? Lo emotivo y cómo se transmitió para el otro lado, cómo lo sintió la gente, como nosotros también lo sentimos desde acá, desde el estudio, ¿no? Creo que es algo que hay que valorizar y que cuando suene Acto de Malvinas, que la comunidad esté ahí, ¿no? Porque esto sucede cada vez que alguien, yo por ejemplo, en mis participaciones que tuve Acto de Malvinas, siempre son emotivos y siempre está bueno compartir esto. Y apropiarse de la historia, lo que decía Cari recién, esto de, a ver, la nueva camada no la vivieron. Entonces vos lo podés leer en un manual, te lo pueden dar para que escribas, mirá qué viejo lo que dije, un manual, o lo googleás. Pero digo, esto, el proceso, el laburar un mural, mirá vos, ¿no? El mural es un disparador para que pibes y pibas que no la vivieron en aquel entonces compartan con quienes fueron protagonistas, fueron enviados a Malvinas por una dictadura militar, que entendamos qué es lo que pasó. Es realmente la noticia. 351-63-23-983, la vía de contacto. Estás en la radio que nos une, queda mucho más programa. Hasta las 13, hacemos todos juntos, anexados.